robaron el teléfono y yo estaba con mi teléfono y de repente se me apagó y me habían hackeado el teléfono desde el teléfono robado de mi hermana y quedó ahí la anécdota y quedó ahí. Hace 3 años más o menos.